Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almara Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Este proyecto radial no comienza acá. Presente, la Ronda de los Jueves es un programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos para difundir e invitar al mundo a conocer lo que pasa todos los jueves desde hace 44 años en la Plaza de Mayo. Estar en la Ronda de los Jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas. Futuro lleno de esperanza. 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. ¡Presente! 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidas. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! Aparición con vida de Jorge Julio López. ¡Ya! Y llevando bien en alto las banderas de memoria, verdad y justicia. Y como decían nuestras madres, no nos vencerán. Como dice nuestra madre, no nos vencerán. Lamentablemente, tenemos que comentar el fallecimiento de otra madre de línea fundadora. Laura Jordán de Conte. Comenzó la búsqueda de su hijo Augusto y a partir de ahí nunca dejó la lucha. Presidió el CELS, participó en la Comisión Provincial de la Memoria y fue una de las miembros fundadoras de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Desde este lugar le decimos: Laura Jordán de Conte, presente, ahora y siempre. Y junto a nuestras madres que nos han dejado el año pasado, Norita, Mirta, siempre presentes, ahora y siempre. Mirita Boitano, Mirita Boitano, presente, ahora y siempre. Y todas las compañeras y compañeros que han partido. Ay. Un pedido urgente, se refiere al pueblo mapuche. Nuevamente están siendo hostigados. Se llama a la solidaridad nacional e internacional con el pueblo mapuche tehuelche para visibilizar las violencias del Estado argentino y chileno, corporaciones extractivistas y parques nacionales. Se necesitamos frenar el desalojo de los Pailaco y la guerra contra los en resistencia. Por todos ellos, desde acá, nuestro acompañamiento y todas las actividades solidarias que sean necesarias para que esto no ocurra. Esas tierras son ancestrales, esas tierras les pertenecen, esas tierras ningún Estado argentino y chileno pueden apropiarse. Por todos ellos, nuestro acompañamiento. Le quiero dar la palabra a Empezaba a buscar la fotografía, Mirta. Bueno, que tengamos un año fructífero de lucha, resistencia y también de construcción de proyectos de otros mundos posibles. En estos días se cumplieron 20 años de la masacre de Cromañón y las madres de Cromañón habían dejado acá pegado bajo el ceibo una zapatilla con colores y una planta que han arrancado, evidentemente no están, pero bueno, hoy recordamos nuevamente a las pibas de Cromañón pidiendo justicia y teniendo también memoria por toda esta grave masacre que sufrieron. Así que queríamos mostrarlo hoy y la verdad que alguien lo arrancó con mucha maldad. Por otro lado, en estos días están atacando fuertemente a los espacios de memoria, no solo porque echan a los trabajadores, que lo vienen haciendo desde el inicio de esta gestión de gobierno, sino también porque ponen en riesgo lugares que son historia, que son lugares de prueba para los juicios que se siguen haciendo, y porque son espacios del pueblo, más allá de que son estatales, pero son del pueblo. Entonces estamos acompañando también la defensa de los espacios de memoria y junto con eso a sus trabajadoras y trabajadores, y sabemos que este sábado va a haber un festival en la puerta de la ESMA a las 6 de la tarde. Así que el sábado 4 de enero a las 6 de la tarde acompañando a los trabajadores y las trabajadoras, pero también exigiendo que no toquen los sitios de memoria. En ese plano nos quería decir unas breves palabras Nina Brugo. Gracias por permitirme decir algo. Hay una situación que todos sabemos, lo horrendo y espantoso que significan los despidos de compañeros y compañeras de distintos lugares de trabajo que se está produciendo y que se está haciendo particularmente en este momento en los lugares donde del Ministerio de Justicia, donde está la memoria. Pero hay algo que yo alerto, y alerto muy, muy crudamente, y es esto: está en peligro todos los registros de memoria de la CONADEP. Está en peligro todo lo que hemos recogido desde la época que llegó la democracia en el 83 hasta ahora. Eso es gravísimo, no grave, gravísimo. Y de alguna manera yo creo y lo hago responsable a este gobierno fascista que en este momento tenemos y que debemos repudiar, compañeros y compañeras. No podemos darle ni un milímetro de credibilidad y estemos atentos porque hay que defender la memoria colectiva y el testimonio de todos aquellos que sufrieron durante la dictadura. Eso sería infame que sea tocado. Y solamente eso le quiero decir y le digo, como decía Norita, no nos vencerán. Gracias, Nina. Y también queríamos en este 2025 decir basta al genocidio en Gaza, basta al genocidio en Palestina. No podemos estar en este siglo mirando un genocidio por las redes, por la televisión. No podemos naturalizar el infanticidio, la muerte, el asesinato de tantos niños y niñas y la destrucción del pueblo originario de aquellas zonas. Bueno, compañeros, además tenemos que decir, como dice el cartel que porta la compañera, basta de complicidad policial e institucional, justicia por Sofía Fernández. Ella fue asesinada en una comisaría. Esos policías todavía no han ido a la cárcel. Y lo que queremos es justicia. Acá su hermana ha venido, nos ha contado la historia y seguimos acompañando en el reclamo de todos los familiares, amigos de Sofía. Justicia por Sofía Fernández. Desde acá, Sofía Fernández, presente, y justicia por ella. Bueno, como saben ustedes, Mirta, todos los jueves nos mandaba los recordatorios. Hoy Mirta no está, pero esos recordatorios existen, están acuñados, están en un libro, están en el libro que ella tenía. Por eso, antes de darle la palabra a Elia, voy a leer los recordatorios del día de hoy. Y siempre presente nuestra querida Mirta Baravalle. José Américo Polioya Docena, 25-2 del 78, 25-2 del 98. Detenido, desaparecido por la dictadura militar, nos negaron su rostro, le privaron derechos y voz, lo convirtieron en incógnita, mas no podrán nunca mutilar la memoria. Vivo testigo por siempre serás, brillarás con la luz de los que saben amar, la justicia y la verdad. Tu hijo, José Gabriel, Aliana, Alejandra, tu tía, madrina, Choni, papi y mami, con amor. José Américo Polioya Docente, Docena, presente. José Américo Polioya Docena, presente. Ahora y siempre. Evangelina Moni Carreira, secuestrada el 11 de agosto del 76 junto a su compañero Daniel Open, llevados a Superintendencia de la Seguridad de la Policía Federal, desaparecidos. Están aquí, con tantos otros, en mi memoria, en la memoria, y estoy aquí, con tantos otros, exigiendo justicia, pronunciando presente, prestando nuestra voz, Pelusa. Evangelina Mónica Carreira, presente, ahora y siempre. Bueno, le vamos a dar la palabra a ella. Permiso, ¿eh? Hola, ¿cómo andan? Quiero escuchar cómo andan. ¡Bien! Ah, ahora sí. Si no, uno habla al cueste. No. A ver, ¿qué opinan ustedes de los sitios de la memoria? Los sitios de memoria son muy importantes para la memoria colectiva y también son parte de nuestro desaparecido. Yo siento que es un pedazo de nuestros familiares, de lo que hay, esos legajos, la importancia que tienen esos archivos para el futuro, para lo que viene, la construcción histórica. Construir memoria y verdad y justicia sin esos archivos es imposible, y sin los sitios de memoria también. Y bueno, también aprovechar que hablaron de los 20 años de Cromañón, que también están pidiendo un sitio, un espacio de memoria donde fue la masacre, y creo que es importante empezar a unir esas luchas, que son las mismas, la memoria, verdad y justicia. Parece que no repito lo que dice porque no lo escuché bien, ¿eh? ¿No quiere hablar alguien más de los sitios de la memoria? ¿Qué opinan? Hay que defenderlos. Fuerte. Hay que defenderlos. Muy bien. ¿Qué más? Me desorientan totalmente, pero bueno. Conservarlos para que tenga la conservación para poder tener el registro de lo que pasó en este país y no olvidar. Creo que lo más importante, lo que quieren desarmar este gobierno es la memoria, la verdad y que se haga justicia por los detenidos y los desaparecidos de este país. Por eso es necesario que los sitios no se pierdan, no queden a resguardo de la Policía Federal, que ellos son los criminales. Eso. ¿Javier? Yo creo que los sitios de memoria son nuestros y el hecho de que los quieran cerrar, que los quieran hacer desaparecer, es porque saben que ahí está la historia, saben que ahí está la verdad y saben que ahí, si seguimos como estamos con ustedes, que me emociona su pregunta, gracias, porque nos hace partícipe, nos mueve, nos pide que estemos al lado de ustedes. Vamos a encontrar esa memoria, esa verdad y esa justicia. Y lo saben, por eso lo quieren cerrar. Gracias, yo soy de Brasil. Perdone mi palabra. Tranquila, que la entendemos. Muchas gracias por ustedes mantener este espacio de memoria. Cosas como esta hacen mucha falta en Brasil, no tenemos nada como esto en Brasil y nosotros tenemos en Brasil una dictadura muy, muy dura también, pero se olvidó, las personas olvidaron de lo que hubo con las personas y por eso es muy importante un movimiento como este acá. Muchas gracias por mantener esto. Saludos a ustedes, a los compañeros brasileños. Sí, acá hubo un plan sistemático pensado y calculado. Más de 600, 700 campos de concentración y exterminio. 300 o más niños secuestrados sin identidad. Ese plan sistemático es un genocidio que sigue vigente. Y si no guardamos los sitios y toda la documentación, ellos van a prolongar el genocidio. Ellos quieren eliminar a toda visión diferente del mundo y de la vida. Nosotros no queremos otro genocidio ni queremos esa continuidad. 30.000 presentes siempre. Aquí la compañera francesa que nos acompaña. Mucho no le he entendido, pero sí, me dijo que era francesa. No voy a hablar, pero les mando un saludo a todas y todas. Y ahora le doy la palabra a ella. ¿Alguien más que quiera opinar? Bueno, muchas gracias. Gracias, Celia, por dar la oportunidad para que nos podamos expresar. Los sitios de memoria son fundamentales y tiene que ser una política de Estado. Y yo creo que todos tenemos que estar comprometidos en eso, ¿no? No solamente acompañar una ronda de las madres, no solamente poner el cuerpo en la calle, también es transmitir la memoria a nuestros hijos, a nuestros hijos, porque ellos también conservarán la memoria. Si nosotros no le explicamos a ellos, seguiremos teniendo este gobierno fascista y seguiremos teniendo gobiernos ampliadores y saqueadores. Yo soy de Jujuy, pero hace muchos años que vivo acá. Y allá, en la provincia de Jujuy, frente a la plaza, estaba el Cabildo y ahí funcionaba el comando radioeléctrico. Eso se había declarado sitio de memoria. ¿Saben lo que es ahora? Un sitio turístico. El gobierno de Morales le puso banderitas, todo, y ahora es un sitio turístico. Entonces, se borró todo. Entonces, este gobierno de Milei no es solamente es un outsider de la política. Ya viene de hace rato en Mendoza, en Jujuy, viene avasallando con todas las políticas de derechos humanos y ahora tenemos esto. Así que bueno, a resistir, muchísimas gracias para todos. Decía la compañera. Sintéticamente, la compañera dice que ella en Francia y en su universidad firmó, colaboró, respaldó, lucharon desde Francia para respaldar la lucha por los derechos humanos en nuestro país. Además, recuerda que la política de Estados Unidos con el presidente Trump ha favorecido y seguirá favoreciendo genocidios y exterminios. La palabra de la compañera en una cariñosa traducción. Gracias. Hola, sobre todo, primero que nada, decirle a los más jóvenes que estoy emocionada escuchándolos. Porque la pregunta de Elia es muy pícara, nos tiró para que hablemos. Hicimos algo que hace unos meses no se podía hacer, porque cada uno que hablaba agarraba la guitarra y no paraba. Acá todos nos pusimos en función del otro. Y creo que eso nos está ayudando mucho, porque nos permite el protagonismo, nos permite la participación. Por lo que decía el compañero de Jujuy, aunque estés acá, sos de Jujuy, los sitios de la memoria, el accionar es de todos, no hay uno. Cada vez que vamos pasando más años, a mí me han pasado que me dijeron, venite a casa que quiero que hables con mi sobrino de los 70. ¿Por qué? Porque esas cosas se van tapando. Entonces yo más que nada quiero agradecerles, sobre todo porque has inaugurado con el 2025 esta parte participativa. Y voy a terminar con lo que yo le propuse a todos mis amigues para brindar. No, pues viste eso de feliz año nuevo, feliz a me muero, no. Por un 2025 a pura rebeldía, porque este país necesita nuestra rebeldía. Bárbaro todo lo que han dicho, pero hay mucha gente acá. ¿Qué hablaron? ¿Cuatro y los otros? Bueno, es una forma de decir. Bueno, pero es cierto, chicos. Ah, acá hay una chica que quiere hablar, mira. La incentivaste a hablar. No sea chiste. No, me parece un momento hermoso que estoy compartiendo con mi hija. Y ¡bravo! Quiero decirles que frente al horror dificilísimo, doloroso, yo trabajo en el Estado, todos los días no sabemos qué futuro nos espera. Y es mucho el dolor, es mucho el espanto, pero existen ustedes. Y yo miro a mi hija y sé que hay un mañana mejor, y las miro a ustedes y sé que es posible. Entonces para mí el espacio de la memoria, pero también de la esperanza y del amor, son ustedes, y les agradezco profundamente que a mi hija le pueda dar una enseñanza como mamá. Pero también hay algo que es creer en colectivo y soñar, y ustedes nos permiten soñar con que un mundo mejor es posible y nos lo merecemos mirándonos a los ojos y abrazándonos. Hola, buenas tardes a todos. Compartir estos momentos para mí es reconfortante dentro de mi vida. En realidad lo que les quiero decir, comparto absolutamente todo lo que escuché, y lo que les quiero mencionar es que un ser humano sin memoria, cualquiera de nosotros, hombre, mujer, no puede desarrollarse, no puede identificarse, no puede reconocer qué es, no puede crecer, no puede trabajar. Es un ente, ¿verdad? Necesita de otros que lo manejen, lo conduzcan y decidan por ellos. Eso mismo ocurre con los pueblos, porque después de todos los pueblos son los colectivos de muchos seres humanos. Y hay una palabra que a nosotros nos rige, yo soy cristiana, y dice, los pueblos perecen por falta de conocimiento. Ellos desaparecieron a quienes querían concientizar al pueblo y ahora están intentando otra nueva desaparición, que es de sus memorias, de las memorias de quienes relataron por ellos y relataron episodios y testificaron. Y entonces su último objetivo es que el pueblo perezca por falta de conocimiento, sea dominado, sea sometido, sea manejable y explotado. Eso lo sabemos todos, por eso la desaparición la desaparición de todo el sitio de la memoria y todos los archivos por los cuales nosotros clamamos cada jueves es algo totalmente dirigido, como decía la señora ya, sistemático, para que el pueblo perezca por desconocimiento. Gracias a todos y que podamos seguir encontrándonos y peleando cada día. Es cierto lo que dice ella. Si no hablamos, si no contamos, aunque sea repetitivo, no importa. pero esto tiene que quedar presente. Si no, se van perdiendo. Se pierde y chao. Una vez que se perdió, los culpables de todo, gracias, hagamos otra, porque no se quedan atrás, ¿eh? En algún momento largan alguna otra cosa. Por eso la tenemos que pelear, tenemos que decir. Son palabras sencillas. ¿Estamos de acuerdo con lo que hicieron? No. ¡No! Como a los nazis les va a pasar. Como a los nazis les va a pasar. A donde vayan nos iremos a buscar. ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! Como a los nazis le va a pasar. A donde vayan los iremos a buscar. Muy bien. Aunque vengan... A ver. Yo la tengo 93 años. ¿Qué poner? Tras mío hay nietos, hay bisnietos. Y yo quiero, creo que muchos de ustedes también lo quieren, seguir esta historia, porque no se puede perder. Ya está. Desaparecieron, murieron, ya está. No es así. No debe ser así. Tenemos que decir todo lo que pensamos. No estamos guerreando a nadie, estamos diciendo verdad de todo lo que pasó, que nos pasó, en con qué situación se encuentra el país, la gente que ya no está ahí, pobrecitos que nos han pasado todas. Entonces no se achiquen, ¿no? Aunque sea sencillo. Tranquilos, pero digan, hablen, digan siempre lo que piensan. No van a venir acá con... No. Pero hablar y decir lo que sienten es importantísimo para ustedes. Largar eso que tienen adentro. Entonces acostúmbrense a decir. No sé si me dan pelota, pero... Sí. Bueno, ahora, ¿qué hacemos? ¿Cantamos? Que abran los archivos. Que abran los archivos. Gracias, gloria a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal y seguí cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui, sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez, y seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. tantas veces me mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando. A la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra. ¡Bravo! Pero ahora fuerte. Guárdalo vos fuerte. A los 30.000, pero fuerte, no hay durmiéndose. Fuerte, que llegue por todo el mundo. 30.000 detenidos, desaparecidos. ¡Presentes! Ahora y siempre. 30.000 detenidos, desaparecidos. ¡Presentes! Ahora y siempre. 30.000 detenidos, desaparecidos. ¡Presentes! Ahora y siempre. Hasta la victoria. ¡Siempre! ¡Venceremos! ¿Algo más? Sí, el jueves vengan. Si pueden traer a más gente. Está bien que es época de vacaciones. Muchos se han quedado en casa también. No se han ido de vacaciones. Lo que pasa es que si acá no se pone onda, no se pone las ganas de volver a resurgir, no a surgir punto, resurgir. Nos van a hacer cambiar. Me dicen que nos van a hacer pomada. Toma. No nos van a hacer ninguna pomada. Porque la vamos a recontra. Bueno, tenemos que ser más. Pero tiene que ser más gente, ¿no? Para que nos estemos todos en el lugar. Pero no es tan... Madre de la casa, el pueblo las abraza. Madre de la casa, el pueblo las abraza. Madre de la casa, el pueblo las abraza. Madre de la casa, el pueblo las abraza. ¿Te cantás vos hoy? ¿Te cantás vos? Yo lo canto en mi casa, a veces, para adentro, para mí. ¡Perfecto! Le mando todas esas canciones. Que digan que estoy loca, me enfrega. Bueno, chicas. Hasta el jueves. Hasta el jueves, por favor. Memoria, verdad y justicia. Estar en la ronda de los jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanza. Futuro lleno de esperanza. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental. Porque ellas se negaron a olvidar en tiempos de amnesia obligatoria.